a donde han de ir, no sé cuándo acabar. Llevo dando tantas vidas que no lo recuerdo ya. El camino de regreso me conduce hasta el canso y desnudo, llevo espinas en los pies. Estoy cansado e extenuado, llevo siglos sin comer. Pero sé que aunque muy largos, los caminos tienen fin. Empezado un viaje, no sé cuándo acabar. Llevo dando tantas vidas que no lo recuerdo ya. El camino de regreso que conduce hasta el hogar. Descalzo y desnudo, llevo espinas en los pies. Estoy cansado e extenuado, llevo siglos sin comer. Pero sé que aunque muy largos, los caminos tienen fin. Ya veo la luz de mi palacio de cristal, paredes de diamantes y alfombra de jazmín. Yo veo a alguien que siempre esperó. Ya veo la luz de mi palacio de cristal, con paredes de diamantes y alfombras de jazmín. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, que nos están escuchando en este momento a través de Radio Gallón, tu ecoturística y educambiental, saliendo a través de puentesalmundo.net, agradeciendo al webcasting de nuestro amigo José Rodríguez allá en California. En este momento pues estamos conversando, vamos a empezar a conversar con el profesor Aleixio Araujo, el cual es biólogo egresado de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias, y es magíster en manejo de fauna, egresado de acá de la UNEYES Guanare también. En sus haberes pues tiene un gran trabajo, entre ellos pues trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Guanare, aquí en la UNEYES, como curador de aves y mamíferos. También es especialista en aves acuáticas, miembro de la Unión de la Sociedad Venezolana de Ornitología. Y recientemente ha publicado un trabajo sobre ecología urbana, específicamente sobre aves de Guanare. Pues tenemos aquí en este momento en nuestra cabina virtual al profesor Aleixio Araujo Quintero. Pues, profe, tenemos este tiempo agradable para conversar. Bien, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a, de alguna manera, tratar de comunicar lo que representa el Museo de Ciencias Naturales de Guanare para la sociedad guanareña y la sociedad de Estados Unidos y la sociedad de Venezuela. Y bueno, podemos decir que las colecciones de fauna, de ornitología y la de mamíferos, en cual estoy involucrado, pertenecen al Museo de Ciencias Naturales de Guanare, de Guanare, de la agrícola. Recuerden que las colecciones están involucradas con o funcionan como componentes dentro de la universidad, que están involucradas con aportar información investigativa, aportar investigación que está relacionada con fauna silvestre y con la conservación de la biodiversidad en general del país. Sin embargo, estamos tratando de resaltar, que las colecciones y que los museos están involucrados de alguna manera más íntima con las sociedades, ¿no?, con las comunidades. También los museos y las colecciones están involucradas como proyecto de cumplir, tienen como función cumplir con otra de sus funciones, que es establecer estrategias que nos permitan formar generaciones de relevo, ¿okay? Y que tengan que ver con grupos de investigación donde se incorporan estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, en los proyectos involucrados, proyectos de investigación involucrados, que se están involucrados o que se están creando, se están generando en el museo. Y eso es como parte de plan de formación de recursos humanos a través de la investigación en la UNEI. Y también, considerando más el aspecto social, los museos en la actualidad estamos interesados en las necesidades y las áreas de investigación que se requieren en el país, ¿no? Esas investigaciones deben de alguna manera apoyar aquellos modelos de desarrollo sustentable desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, que nos permitan conservar y, por supuesto, aprovechar la naturaleza, los recursos que el medio ambiente nos ofrece de manera racional, por supuesto. Y esa información que se genera a través de la interacción, investigación, ambiente, comunidades, produce a través de los proyectos que se realizan básicamente en el museo, producen el respaldo a, deberían producir el respaldo al ordenamiento territorial y basado con el respeto a la soberanía y a la diversidad de los proyectos. Qué gracias, profesor, por estas palabras. Y bueno, acaba de acotar algo muy importante, ¿no? Ese modelo sustentable a través de la ecología, ¿cómo se logra eso? Bueno, la ciencia no es un elemento, no es un factor que es rígidamente asequible a una determinada élite, digamos, científica, sino que la ciencia tiene la capacidad de poder distribuirse, digamos así, de poder llegar a muchísimos niveles desde el punto de vista social. Los proyectos de investigación que estamos tratando de generar ahora están elaborados, están construidos para no solamente involucrar a las personas relacionadas a la universidad, sino involucrar a las personas cuyo producto de la investigación debe afectar, ¿no? Debe afectar, que debe afectar e interesar. Las comunidades de alguna manera tienen las comunidades urbanas de alguna manera están interactuando con los medios, los recursos naturales, y las investigaciones que estamos tratando de proponer y de realizar quieren darle la herramienta necesaria para que las personas urbanas, las sociedades, entiendan la importancia de los recursos naturales. No limitar el uso de esos recursos naturales, sino de alguna manera darle herramientas para que manejen de una manera más adecuada lo que están utilizando, lo que están ambientando. Entonces, el que está como estudiante acá en la universidad, en la carrera de recursos naturales, se prepara para esa área académica, en la cual tiene que enfocarse las comunidades. Claro, sí, definitivamente el estudio, la investigación, no solamente involucra el aspecto científico, sino que también debe formarse dentro de la investigación la parte humana que permita a esos individuos que se están preparando desde el punto de vista académico, científico, puedan adquirir las herramientas que permitan aportar, interactuar con las sociedades de nuestro país y generar conocimiento en ese estrato social con el cual se está trabajando y que no tiene que necesariamente ser el estrato científico. En este momento pues estamos conversando con el profesor Alexis Araujo Quintero, miembro de la Sociedad Nacional de Ornitología de Venezuela, también profesor de Biología y Ecología aquí en la universidad, también es magíster en manejo de fauna silvestre. Su trabajo reciente es sobre ecología urbana, en especial aves de la ciudad de Guanare, y estamos aquí pues conversando con esto. También está haciendo un trabajo sobre el evalúo de los agroquímicos en el cultivo de arroz, que en este estado llanero, pues, y es importante acotar que este trabajo sobre agrocultivo que ahorita vamos a tocar tiene mucha relevancia sobre la salud del portugueseño. Entonces, profesor, ¿nos puedes comentar en esta parte aquí? El proyecto que estamos elaborando, estamos recién elaborando un proyecto para cumplir con un requisito que se llama el proyecto social comunitario de los estudiantes de ingeniería de recursos de niveles avanzados, y no solamente es por cumplir el requisito de cubrir esa necesidad de salir del proyecto social comunitario, sino tenemos y yo como parte del museo las inquietudes, y muchos estudiantes de la universidad tienen la inquietud de estudiar debido al uso de agroquímicos, quieren generar información acerca de cómo potencialmente el uso de los agroquímicos en los cultivos de arroz, básicamente para comenzar a trabajar con este rubro agrícola, cómo potencialmente los agroquímicos que se están utilizando y que se están vendiendo en las casas distribuidoras, cómo potencialmente podrían estos agroquímicos estar afectando a las comunidades aledañas a los cultivos de arroz. No solamente se tiene información sobre cómo el uso indebido de agroquímicos está afectando a la fauna silvestre. También queremos obtener información, indagar, de que sí, tenemos como hipótesis, si todos esos agroquímicos afectan de alguna manera a la fauna silvestre, tenemos la incertidumbre de que si afecta a la fauna silvestre, es posible que esos agroquímicos también podrían afectar de alguna manera a las comunidades aledañas a los cultivos y a los agricultores, por supuesto. Gran inquietud que se tiene con respecto a esto. Y profesor, ¿cómo el museo colabora? ¿Puede colaborar en la parte del turismo, del ecoturismo, del agroturismo aquí en el estado? Bueno, eso te lo había señalado desde cuando comenté comenté la importancia de los museos. Los museos no son elementos inertes o estáticos que almacenan información biológica. Los museos también están involucrados con el aspecto social, y esto es lo que estamos tratando de lograr, ¿no? Te había dicho que los museos también están relacionados con el aspecto ecológico y el aspecto cultural y social. El ecoturismo está caracterizado, digamos, por esos tres elementos: el ecológico, cultural y social, y los museos pueden funcionar como los elementos donde o los factores o el factor que estén preparando, o sea, si preparando a las personas que están interesadas en este rubro de ecoturismo. Recuerden el factor bien importante: ecológico, cultural, social. Es nuestra, digamos que nuestra vanguardia, este es el elemento vanguardia. Esa es la misión que tiene el Museo de Guanare, el Museo de Aves, o el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad. Profe, coméntenos un poquito sobre la parte urbana, esas aves de Guanare. ¿Nos puede comentar acá? Ya estamos conversando con el profesor Alexis Araujo Quintero, miembro de la Sociedad Nacional de Ornitología de Venezuela, profesor de la UNEYES en la parte de ecología y biología, y su trabajo importante que es sobre, uno de sus tantos trabajos sobre ecología urbana en las aves de Guanare. ¿Nos puedes comentar con respecto a esto, profesor? Bueno, este fue un trabajo que realizamos con algunos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales, y fue un proyecto que surgió como una aplicación de conocimiento, es decir, como una tesis de grado para que los muchachos obtuvieran el título de Ingeniero de Recursos. Este trabajo se realizó en los parques y plazas de la ciudad de Guanare, y bueno, al final obtuvimos resultados que nos dicen acerca de la riqueza, que es el número de especies, la composición, cuáles son esas especies de aves que están presentes en los parques y plazas de Guanare. Y se encontró una importante relación entre la riqueza de árboles, la diversidad de árboles en los parques y plazas, con la diversidad y la riqueza de aves de mencionadas plazas, de dichas plazas. Una de esas aves, profesor, que es la más común que estén en la plaza. La más común, digamos que es una especie muy involucrada con el elemento antrópico, con el elemento humano. Se les llama especies sinantrópicas. Bueno, la paloma común, la paloma doméstica, y el canario de tejado, cicatriz de oro. La abundancia de estas especies está relacionada positivamente con la modificación del ambiente generado por el urbanismo. Ok, bueno, gracias profesor por esta oportunidad que nos da estar conversando con usted, quien estuvo hablando, pues José Méndez, de Radio Gallo, agradeciendo puentes en mundo.net. nuestro amigo webcasting José Rodríguez en California por darnos esta oportunidad de poder subir y colocar esta entrevista acá. Profesor, ya un mensaje de despedida con respecto a esta entrevista. Bueno, el museo como función principal está responsabilizado, está comprometido con la preparación, con la orientación, con aportar conocimientos a toda la sociedad de Venezuela y a toda la sociedad, particularmente del Estado portuguesa, y nuestro compromiso, lo confirmo, es ayudar, colaborar con la preparación y la consolidación de los conocimientos científicos y que puedan llegar a diferentes estratos sociales. Gracias, bro. Corriendo y voy recordando las cuatro puertas, voy recorriendo,